Santiago Vázquez es uno de los profesionales más veteranos dentro de la divulgación y estudio de los fenómenos paranormales y de todos aquellos temas que tienen que ver con los misterios y enigmas de nuestro mundo. Presentador de radio y televisión, escritor y conferenciante, es uno de los más activos comunicadores e investigadores dentro de esta temática que lleva desarrollando más de 20 años. En la actualidad dirige y presenta su programa de radio Más allá de la realidad a través de Internet y su portal másalladelarealidad.com. Entrevistado por numerosos programas de radio y televisión, impartiendo conferencias y preparando su publicación de su último libro sobre la síndrome de Turín. Bueno, pues yo creo que lo mejor va a ser que le demos paso a quien realmente sabe, a un auténtico profesional, a un investigador sin parangón y un gran amigo del programa, Santiago Vázquez. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues nada, es un placer tenerte aquí para hablar de estos temas que tanto a ti como a nosotros como a la audiencia pues nos gustan. Igualmente. El placer es el mío estar con vosotros y con toda la audiencia de este programa. Y siempre que se hable de misterio, de fenómenos paranormales, con una actitud como la vuestra, desde un punto de vista serio, riguroso, profesional, pues es un placer acompañaros. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Pues, bueno, la verdad que te agradecemos tus palabras. Y ya entrando en materia, bueno, pues esta noche el tema del programa es contacto con otras realidades. Y lo cierto que es un tema, cuando lo estuvimos preparando, nos dimos cuenta de la cantidad de formas de contacto con esas otras realidades, con esos otros mundos, como queramos etiquetarlo, y creímos oportuno que en esta primera hora del programa, bueno, pues habláramos de esos dos temas que quizás a la audiencia más le suenen o más le llame la atención y que además son muy atrayentes, como es la TCI, psicofonía y psicoimagen. Hemos estado debatiendo al principio, hace unos minutos, bueno, hemos hecho un brevísimo recorrido por la historia de la psicofonía. Hemos explicado muy por encima cómo se realizan psicofonías, pero realmente sí que nos interesaría saber cuál es la definición o cuál es la forma en que se conoce lo que es una psicofonía, Santiago. ¿Psicofonía o parafonía? O parafonía, exactamente. Porque aquí nos encontramos con un primer escollo, es decir, es una cuestión etimológica que quizás a priori parece que no tiene importancia, pero que sin embargo no, sí la tiene, y mucha. Porque al decir psicofonía, como bien sabéis, estamos prejuzgando respecto a la naturaleza de la causa que opera en el fenómeno. Psico, mente, fonía, sonido, sonido de la mente. Esta es la hipótesis animista o inmanente, es decir, el inconsciente del experimentador o de uno de los experimentadores que plasma su pensamiento, por decirlo así, en la grabación. Pero esta es una hipótesis, claro está. Sin embargo, el término parafonía es para, al margen, al lado de, junto a la fonía usual o corriente, con lo cual no prejuzgamos. Claro. Respecto a la naturaleza de la causa que opera en el fenómeno, y como sabéis, y justo es decirlo, este término fue acuñado hace ya muchos años por el gran maestro, don Germán de Argomosa y Valdés. Por lo tanto, allí nos encontramos con un primer escollo en cuanto a la definición de lo que es una parafonía. Una parafonía es una grabación que tenemos que adelantar ya, de origen desconocido, porque todavía hoy, desde 1952, porque el fenómeno no se descubre en el 59 por Jürgenson. Si queréis entramos en ello. Sí. Bueno, podemos entrar en ello cuando queráis. Sí, bueno, antes hemos comentado que realmente la primera grabación extraña, por así decirlo, se produce en el año 1902 con Bogoras, donde registra en un rodillo de pizarra algo que se sale de lo común cuando intenta grabar unos ciertos rituales en medio de la selva. Sí, en efecto, y no solamente eso, también sabéis, y no solamente vosotros, sino los oyentes, pues se habla, en efecto, de que Thomas Alva Edison estaba trabajando, ¿no? Uh-huh. En la fabricación de un aparato que recogiese de alguna forma las voces de los que habían fallecido. Pero realmente lo que es fehaciente y lo que es, digámoslo así, oficial, es que en 1952 dos sacerdotes, el padre Gemelli y el padre Arnetti, en el laboratorio de física de la Universidad del Sagrado Corazón en Milán, pues ese 17 de septiembre de 1952 graban el laboratorio, en un laboratorio, imaginaros, pues con todas las garantías técnicas, graban unas extrañas voces que desecharon, y las desecharon porque pensaron que se encontraban o que se trataban de ecos residuales, es decir, de ondas geoestacionarias, de esa hipótesis que no deja de ser una hipótesis igualmente de que el sonido queda de alguna forma degradándose en el ambiente. Esta fue la primera vez, de una forma oficial, en 1952, cuando se recoge la primera psicofonía o parafonía en un laboratorio en Milán. Y como ya sabéis y habréis explicado, es en el 59 cuando Jürgenson realmente recoge en los bosques en Estocolmo esas primeras grabaciones. Por tanto, una parafonía es una grabación de origen desconocido que se realiza, por supuesto, en absoluto silencio, si disponemos de cámara anecoica, también de campana de vacío, de jaula de Faraday, de todas las garantías técnicas de las que podamos disponer, muchísimo mejor, como digo, y subrayo, de causa desconocida, porque decir que nos encontramos en comunicación con el mundo de los muertos es dar un salto lógico, hablando filosóficamente. Lo cierto es que nos encontramos ante un fenómeno que son voces, y estoy definiendo el término, no solamente voces, sino que también aparecen sonidos de animales, cuando lógicamente no hay un perro o un gato o un caballo en el lugar y cuando el micrófono está aislado, por ejemplo. Esto se ha dado en numerosas ocasiones. Y también, y para desconcierto todavía más de los investigadores, también de música, de sonidos musicales. La famosa parafonía, en una de ellas, son dos parafonías conocidas del infierno que tanto han dado que hablar en estos últimos meses, aparecen unas escalas musicales que realmente yo las he escuchado una y mil veces, y son sonidos musicales que yo jamás, tengo que decirlo, he escuchado aquí, en la vida terrenal. Es decir, que no solamente son voces, sino que son ruidos, a veces ruidos diversos, que unas veces se identifican, otras veces no podemos identificar, y música, también sonidos de animales. De origen desconocido y que actualmente se realizan, como sabéis, en múltiples soportes, porque hasta hace unos años se realizaban solamente en cinta magnetofónica, pero hoy en día se utilizan otros sistemas, claro. Sistemas digitales, de minidisc, directamente en el ordenador, con programas de sonido. Si bien tengo que decir, y termino mi respuesta, que realmente todos estos sistemas, de los que yo también dispongo, pero he hecho tantas pruebas con ellos en los últimos años, que tengo que decir que me han dado un resultado en comparación con la cinta de toda la vida, cinta o bien de bobina abierta o de cassette, un resultado realmente malo, muy malo. ¿Por qué? No lo sabemos, pero es como si la causa paranormal que opera en el fenómeno tuviera más facilidad, por decirlo de alguna forma, de operar sobre la emulsión magnética, sobre la cinta magnetofónica. Lo cierto, Santiago, que bueno, estamos comenzando a desgranar realmente lo que es el fenómeno. Y yo, si te parece, para que la audiencia tenga como muestra un botón, sí me gustaría que Marín nos pusiera una primera psicofonía. Además, es curiosa porque hace referencia al lugar donde se encuentran estas voces. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a escuchar, Santiago, si te parece, la primera de las psicofonías. Perfecto. Y lo comentamos después. Muy bien. Thank you. Lo cierto, Santiago, que nos encontramos ante una de esas psicofonías clásicas. Sí, sí que hemos de pedir disculpas a la audiencia porque estamos hablando precisamente de una psicofonía clásica registrada en una grabadora de bobina abierta, con lo cual el sonido de fondo pues se ha intentado eliminar, pero es complejo. ¿Realmente, Santiago, todas estas voces son así? No, no son así, no hay una, vamos a decirlo así, una tipología formal en cuanto a la fonética de la psicofonía. Si bien es cierto que la parafonía tiene una morfología, una forma, una fonética muy característica. Recordaréis, por ejemplo, podré citar más casos, las famosas psicofonías del Palacio de Linares de hace 20 años. Sí. Esas psicofonías, yo por aquel entonces era muy joven, pero junto a mi gran amigo y compañero, que ya no está con nosotros, Enrique Muro, nos dimos cuenta enseguida, siendo unos jovenzuelos totalmente neófitos en el tema, aficionadillos sencillamente con aquellos años, pues que nos encontrábamos ante unas grabaciones que no se correspondían con la morfología habitual de una parafonía auténtica. Por lo tanto, es cierto que sí hay una morfología en todas ellas, pero no en todas es igual. Uh-huh. Yo me he encontrado en mis investigaciones, tengo muchas, claro está, igual que otros compañeros, con psicofonías de muy diferente timbre, con voces muy dispares, con voces muy diferentes, y como no, es muy importante también el contenido, es decir, la forma por un lado y por otra parte el contenido. Y el contenido emocional, que va en relación con precisamente con lo que dice la parafonía. Esto es muy interesante. Es decir, la carga emocional que tiene la voz parafónica siempre, o casi siempre, vamos a decirlo así, va en concordancia con lo que realmente está diciendo. Si una voz aparece, como esa famosa parafonía también clásica de tengo miedo, efectivamente lo que escuchamos y lo que percibimos en esa grabación es angustia. Uh-huh. Es decir, el contenido emocional se corresponde con el contenido, en efecto. Por tanto, terminando la respuesta, sí, sí hay una morfología formal, vamos a decirlo así, son voces que habitualmente, no están del todo bien construidas, se produce, y es una observación, un ahorro energético por parte de la causa paranormal, señalando, si la frase es un poco más larga, cuando no suele serlo, suelen ser palabras muy cortas, señala sonoramente las palabras que son más importantes en la expresión. Esto suele suceder en la mayor parte de los casos. Esa es la respuesta. Ya, hay una cosa muy curiosa dentro del tema psicofónico, que yo le comentaba antes a micrófono cerrado a Iván. Sí. Es decir, estas voces es sobre todo les cuesta, como si les costara mucho trabajo hablar, ¿no? Y luego, por otro lado, hablan muy despacio en la mayoría de las ocasiones, como si esa voz viniera de otro sitio, de otro mundo, de otro plano dimensional. Y bueno, pues es la característica general de la psicofonía, ¿no? Sí, es cierto que en efecto, es como apreciando y reflexionando sobre el fenómeno, su morfología, es como si les costase, como si a la causa le costase, en efecto, poder manifestarse. De ahí que muchos investigadores aporten, como es el caso de Sinesio Darnell, el profesor Darnell, que por veterinaria ahora mismo pues es el mayor investigador de nuestro país, nos ha explicado tantas veces, yo también que le he entrevistado en más de una ocasión, que lo que él hace es aportar en su laboratorio un caudal energético a modo de sonido para que las voces paranormales se puedan manifestar con mayor fuerza, porque en efecto, si cogemos sencillamente una grabadora, pues podemos encontrarnos, yo tengo ejemplos en mis investigaciones con voces clarísimas que Rowdy B calificaba como de tipo A. Él dividía entre voces de tipo A, B y C. Las de A son aquellas que no hay ninguna duda y que son perfectamente audibles y que no hay ningún tipo de confusión. Cualquier persona que escuche una parafonía de tipo A, si son 10 personas, las 10 van a decir el mismo contenido. Pues en efecto, eso ocurre con una simple cinta magnetofónica. Pero sí, es verdad lo que dices, que es como si hubiera, por parte de la causa en efecto, un cierto, ¿cómo decirlo?, dificultad, una cierta dificultad en la manifestación de lo que quieren decir. De ahí que, lo que yo decía antes, que señalen en el contenido psicofónico o parafónico las palabras que son más significativas. Recuerdo una parafonía de don Germán grabada en el palacio precisamente de Linares, en poco antes de la guerra del Golfo Pérsico, hablamos de hace muchos años, y la pregunta fue: ¿tenéis alguna noticia importante que darnos? Y dejaron grabando. Cuando rebobinan, se encuentran con una voz que dice: ¿qué mundo, Bagdad? La guerra se avecina. Esto fue un mes antes de que estallase la guerra en el Golfo Pérsico. Y curiosamente, en esta grabación, ¿qué mundo, Bagdad? La guerra se avecina. Los dos términos que mejor se escuchan son dos, que son Bagdad y guerra. El resto hay que tener el oído algo entrenado, hay que tener cierta experiencia para poderlo entender de una forma clara. Pero Bagdad y guerra son palabras que quedan totalmente claras. De ahí que la causa señale dónde va a producirse la guerra y que, en efecto, la guerra se va a producir. Esto es muy interesante considerarlo. Buenas noches, Santiago, soy Isabel. Y hola, bueno, Isabel, buenas noches. Hablabas de la carga energética que tienen, o que la carga que tienen las palabras claves del mensaje, pero sí, a mí me parece muy, muy curioso también, es una especie de estructura que tiene prácticamente todas las psicofonías, y es un pequeño clac que hace o como una rotura en el sonido, o un clac antes de empezar lo que es el mensaje. Sí, esto es muy interesante que lo recalques o que lo reseñes, porque en efecto, no se dan todas, ni muchísimo menos, en todas no, pero sí es muy corriente, y esto es curioso comentarlo, que sobre todo cuando el investigador, que se tercie, el que sea, está iniciando sus investigaciones en el campo de la parafonía, es como si la causa paranormal le avisase a través de ese golpe que tú señalas, Isabel, que es un rap. Es decir, es un rap. Un rap no solamente es un golpe en una superficie sólida, en una casa, por ejemplo. No, es que en parafonías también se da el rap. Bueno, pues ese rap, que se asemeja a veces a un golpe seco, otras veces es como una tela que se desgarrase, por ejemplo. Es decir, una señal acústica que indica que a continuación se va a producir la parafonía. Y no solamente esto. Yo he escuchado grabaciones, y tengo algunas grabaciones mías en investigaciones, que no solamente al principio de la grabación, de hace años ya, no solamente al principio de la parafonía, que señala su comienzo, sino que cuando termina la voz paranormal, también vuelve a escucharse ese rap, en efecto. Es decir, que se da, es un fenómeno frecuente, pero que ni mucho menos se da en todas las parafonías. Es decir, porque escuchaba hace no demasiado tiempo una emisión donde se decía que para que una parafonía tenga que tener el marchamo de auténtica, en efecto tiene que tener este rap. No, hay que decirlo que no es así. Hay parafonías que son absolutamente magistrales en cuanto a la fonética, a la morfología, y por supuesto auténticas, porque también hay fraude en esto, y lo ha habido, no solamente en España, sino en todo el mundo. Y no quiere decir que porque una parafonía no tenga rap antes de iniciarse sea una psicofonía falsa, ni mucho menos. La verdad que bueno, estamos viendo que todas las vertientes de tanto de la explicación de la psicofonía, el punto de vista técnico, posibles orígenes, estamos viendo que se trata de un tema con el cual, vamos, de hecho, en Mundos Paralelos tuvimos una sección dedicada en exclusiva al fenómeno psicofónico, Voces Imposibles. Los oyentes que lleven con nosotros más tiempo la recordarán, y te das cuenta que, bueno, que prácticamente hace falta una sección para el tema psicofónico, porque es complejo. La verdad que antes de continuar, sí que deberíamos de escuchar otra inclusión. Además, va a ser el corte 4, Marín. No solamente se registran psicofonías de forma voluntaria por parte del investigador, sí, con una grabadora o bueno, a día de hoy con un ordenador, sino que también de forma accidental, no se sabe muy bien cómo, en contestadores automáticos efectivamente. También se han registrado grabaciones, y eso es lo que llama la atención y lo que en muchas ocasiones causa mucho temor, precisamente porque no es lo habitual, pero bueno, hay casos como el que vamos a escuchar a continuación, en los cuales, pues, en este caso en concreto, una chica, bueno, pues llega a casa, va a escuchar los mensajes del contestador e identifica la voz de su difunta abuela, que dice lo siguiente. Sí, la verdad que bueno, el mensaje es bastante desagradable, ¿no? es un insulto, y además lo curioso es que esta chica luego reconocía que efectivamente no tenía una muy buena relación con su abuela, y quizás lo que más llama la atención es que esta chica identifica la voz de su abuela difunta. Realmente, Santiago, esto es habitual, en primer lugar, que se registren en contestadores, y en segundo lugar, que el experimentador o la víctima, en este caso, identifique esa voz. Bueno, antes de responder a las preguntas, solamente sobre esta grabación podríamos dedicar un día, claro, un programa casi, sí, o una gran parte, porque y lo digo de verdad con toda la modestia que tengo a mi disposición, esta psicofonía la di yo a conocer. Curioso. En el año 1992. Pues lo desconocíamos. Que lo desconocíamos. Sí. Han pasado 18 años. Una noche, no voy a entretenerme mucho porque sé que no disponemos tampoco de demasiado tiempo. Uh-huh. Otro día, cuando queráis, podemos hablar de esta grabación, sí, porque por supuesto. Uh-huh. Os puedo contar toda la historia con pelos y señales. Yo por aquel entonces estaba en Radio Intercontinental de Madrid por las noches, haciendo el programa de las noches, de madrugada. Y cuando termino el programa a las 4 de la mañana, me llama el conserje a través del teléfono interno y me dice que hay unas señoras esperándome a las 4 de la mañana en la sala de espera. Vaya. Y entonces, pues les dije, claro que sí, ahora mismo la recibo y voy para allá. Entonces, pues fui a la sala de espera y ahí había dos señoras, pues con mucha clase, que me expusieron lo que estaba sucediendo. Y era esto precisamente. Lo has contado muy bien, lógicamente hay muchos detalles. Era concretamente la nieta, la que tuve la oportunidad de conocer y de hablar con ella mucho y muchas veces. Estuve en esa casa donde se grabó ese mensaje en el contestador automático, pero con quien realmente tuve más contacto y la investigación que yo hice a partir de ese momento se centró en la hija de la supuesta manifestada. Uh-huh. La supuesta manifestada, no daré datos porque siempre me pidió total discreción. Esta señora murió con 92 años. Esto se grabó en mayo de 1992 y ella había fallecido, la manifestada supuestamente, había fallecido el 28 de diciembre. Me acuerdo perfectamente de aquella fecha porque son los santos inocentes. Uh-huh. Vaya inocentada. 28 de diciembre del año 91 fallece esta señora, esta anciana. Y en mayo, no recuerdo exactamente qué día, lo tengo anotado en el informe, en mayo del año siguiente, es decir, 5 meses después, pues una tarde, esta señora, su hija, ya de unos 60 años aproximadamente, 60, 65 años, pues se va en una calle muy céntrica de Madrid de compras, y al volver, pues se encuentra con algo muy curioso. Y es que la cinta, porque por aquel entonces eran cintas, uh-huh, la cinta del contestador ha corrido, sin embargo, el dígito, el número, registra 0 llamadas. La hija, que es lo que tú comentabas, la hija de la familia estaba en esa casa, en su casa, con el profesor de matemáticas dando clases particulares. Yo me entrevisté con ella, con esta señora de 65 años, la hija. Tenemos 3 personas, la supuesta manifestada, la hija de la difunta y luego la nieta. Y yo le preguntaba, pero vamos a ver, ¿por qué este mensaje? Porque ella, con lágrimas en los ojos, os lo puedo asegurar, en varias entrevistas que tuvimos en la cafetería de un famoso hotel madrileño, me decía, mira, Santiago, yo no creo en Dios, no creo en la existencia del alma, ni creo que exista nada después de la muerte, pero no puedo negar que esa es la voz de mi madre, me decía. Y me interrogaba y me decía, pero ¿cómo crees que no voy a conocer yo la voz de mi madre? Es que es mi madre, y mi madre ha fallecido hace 5 meses. Uh-huh. Y claro, yo le pregunté, pero vamos a ver. El contenido está claro, es decir, el contenido es furcia. Y no solamente el contenido, sino la carga emocional que tiene la parafonía que acabáis de poner. Uh-huh. En efecto, yo revisé la cinta, incluso me dio grabaciones de familia, de sobremesa, donde aparecía la voz de la abuela, de la supuesta manifestada. Tengo que decir que mi análisis, la conclusión es que es la misma voz, indudablemente era la misma voz en vida que en esa grabación paranormal, y yo le preguntaba que por qué, que se podría existir alguna causa por la cual su madre llamase furcia, o bien a ella, o bien a su nieta, que por qué. Ella siempre me decía lo mismo, y por aquello de la psicología que los investigadores tenemos en general, yo supe que algo me ocultaba. Lo cierto, y aquí termino porque sería, como digo, para hablar mucho, y es un caso interesantísimo además, uh-huh, es que la difunta siempre, y sobre todo los últimos años de su vida, tuvo una obsesión, y es que por favor dejó dicho que cuando muriera que no la incinerasen y que la enterrasen en un cementerio determinado y en un lugar determinado. Pues bien, por razones que sería ahora un poco extenso explicar, cuando muere fue incinerada y sus cenizas fueron colocadas en un cementerio y lugar totalmente diferentes del que ella había pedido. Esto se da cuando hay incumplimientos de promesas, se suelen dar estos fenómenos. La noche que murió, y aquí termino, la noche que murió, entre otras cosas, me contaba la hija de unos 20 años aproximadamente por aquel entonces, me comentó que estando su abuela agonizando en el hospital, una de las cortinas de los raíles que yo vi perfectamente allí en mis visitas a la casa, unas cortinas pesadas y unos raíles de estos antiguos en casas de techo alto y demás, como sin saber por qué, a la misma hora del fallecimiento, porque su madre llamó 5 minutos después, se desprendieron violentamente del techo. Esto ocurrió, amén de otros fenómenos que, si queréis, algún día podemos dedicar un espacio solamente a este caso que merece mención. Pero sí, en efecto, fue un caso que yo di a conocer, que incluyó Fernando Jiménez del Oso en un CD con su revista hace ya el año 98, verano del 98, y que investigué durante varios meses, estuve muy en contacto con la familia, incluso me desplacé a la casa, hice grabaciones, se hizo una ouija con una médium, salieron cosas muy interesantes, y no me cabe la menor duda, y aquí concluyo, que en efecto nos encontramos ante una grabación paranormal realmente espectacular. La pregunta es, y lo dejo ahí porque yo no tengo la respuesta, creo que yo ni nadie, es cómo es posible que una persona que ha muerto deje su voz grabada en un contestador automático. Pues lo cierto es que desconocíamos, en primer lugar, que esta investigación fuese tuya. Sí, sí. Y en segundo lugar, pues evidentemente sí que nos ha dado pie a que bueno, dediquemos algún programa precisamente a esta investigación y concretemos un poco más. Cuando queráis. Nos tomamos nota, Santiago, y haremos sí, un cuando programa vosotros queráis. Mm. La verdad que vamos de tiempo fatal. En la radio siempre se va mal siempre, el tiempo. Siempre. Eso siempre. Y con temas tan interesantísimos, claro, pues más todavía. Claro. Sí que es cierto que hemos dedicado más tiempo al tema psicofónico porque lo requiere, pero también nos gustaría comentar en estos 10 minutos que nos quedan de esta primera hora el fenómeno de la psicoimagen. Sí. Realmente estamos quizás ante algo similar al fenómeno psicofónico, pero evidentemente no es tan importante o tan trascendente el sonido, sino es el vídeo. Santiago, ¿qué nos puedes decir de la psicoimagen? ¿Qué semejanzas hay con el fenómeno psicofónico? Bueno, podríamos decir muchísimas cosas, evidentemente. Es un fenómeno, y esto quiero decirle que vaya por delante, es un fenómeno al que yo creo que no se le ha prestado la atención que merece, porque realmente hay grupos, sobre todo en Europa, también en América, pero sobre todo en Europa, hay grupos que se han dedicado y se siguen dedicando a la investigación de este fenómeno, y se han obtenido resultados interesantes. Ahora bien, La pregunta es, ¿ante qué nos encontramos? Porque esas imágenes, que por cierto, para los oyentes que no lo sepan, porque siempre hay oyentes jóvenes que se incorporan a la audiencia, dirán, bueno, ¿y qué es realmente una psicoimagen o cómo se hace una psicoimagen? Bueno, pues en realidad, a la hora de grabar en el televisor, poniendo, lo estoy explicando de una forma muy, muy sencilla, colocando un trípode con cámara de vídeo, con retroalimentación para buscar lo que se denomina, o algunos investigadores denominan líneas de fuerza, buscar esas espirales y demás, ahí se pone a grabar, y no es conveniente grabar más de un minuto o dos minutos, porque luego, y es lo que quería señalar, hay que ir analizando fotograma a fotograma. Es decir, que si grabamos dos minutos, podemos estar unas cuantas horas visionando lo que se ha grabado. Resultados. Ha habido resultados interesantes. ¿Parangón con las parafonías? Yo creo que no. No sé si es porque el fenómeno en sí ofrece imagen. Hay grupos que han presentado investigaciones donde se dice, en fin, que no solamente hay imágenes, sino que la imagen va además acompañada de voz. Hay que creer siempre a los investigadores, y más si son de cierto relieve. Pero bien es cierto que la comunicación de donde proceden esas imágenes, a veces son rostros en una gran parte, a veces no, a veces son paisajes, es lo que Darnell llama cosmovisión, pues realmente estamos como en el fenómeno de la parafonía. Hay una causa, cuando se descarta, lógicamente, y en esto los investigadores hacemos hincapié, cuando se descarta que pueda ser algo técnico o la filtración de imágenes de canales de televisión, etcétera, nos encontramos con unas imágenes, bien sean rostros, paisajes, a veces animales también, hay imágenes de animales, que realmente no sabemos de dónde proceden. Es un fenómeno realmente más escurridizo todavía que el de las parafonías. Es una opinión muy personal como investigador, porque en la parafonía podemos preguntar a las voces lo que queramos, y en muchas ocasiones hay respuesta, es decir, hay un diálogo. Pero claro, en el caso de la psicoimagen o parateleimagen, ¿cómo preguntas a la causa que esté actuando o interactuando ahí? ¿De dónde procede esa información o esas imágenes? ¿De dónde proceden? Ya, claro, Santiago, pero estos, sí, estos mensajes también, supongo que también, igual que en el caso de las psicofonías, ¿tienen algún tipo de coherencia o son mensajes análogos, sin sentido, como también suele pasar en el campo psicofónico? Bueno, vamos a ver, es que claro, es amplísimo, pero por resumir, coherencia. Mira, realmente lo que a mí me llama más la atención de una psicoimagen, cuando aparece, por ejemplo, un rostro, vamos a centrarnos en rostros, hemos visto el supuesto rostro, por ejemplo, de Jürgensen, hemos visto el supuesto rostro de Konstantin Radive, etcétera. Cuando realmente esos rostros aparecen, incluso lógicamente miles de rostros desconocidos, lo que impacta más, es decir, el contenido emocional que contacta con los investigadores o las personas que lo están viendo, es la expresividad del rostro, realmente. Porque no hay voz habitualmente, a veces sí, pero en contadas ocasiones. Cuando aparece un rostro en una pantalla y tiene un gesto, por ejemplo, de dolor, los hay, durísimos. Hay rostros que realmente, en fin, hasta los que nos dedicamos profesionalmente al tema, pues luego cuando te vas a acostar y te quedas en la cama a oscuras, recuerdas esa imagen y lo que te comunica ese rostro. A veces no, a veces aparecen sencillamente rostros amables. Recuerdo una psicoimagen, yo creo que le he mencionado antes, de Darnell, que ha trabajado muchísimo en esto. Quizás pues las limitaciones un poco ya pues de su edad pues le limitan, como digo, ¿no?, ya en la investigación, pero ha aportado muchísimo y tiene psicoimágenes. Yo he visto psicoimágenes del profesor Darnell realmente espectaculares. Recuerdo una, concretamente, una psicoimagen grabada por él de lo que parece ser una Virgen María. Es un rostro de una señora con una paz y con una tranquilidad, un sosiego, una paz interior que realmente apabulla esa imagen. Es un fenómeno muy difícil de investigar, yo vuelvo a decir. Es decir, se puede investigar, claro que se puede investigar. Lo que es difícil, profundizando en mi respuesta, es ir más allá, es decir, sacar conclusiones respecto al fenómeno de la psicoimagen. Yo creo que pasa un poco como con el fenómeno ovni. que es un fenómeno que a mí personalmente me interesó muchísimo durante muchos años, pero llegué a un punto en el que dije, bien, los ovnis existen, eso está claro, eso es indudable. Es decir, eso no lo puede dudar cuando la NASA, por ejemplo, u otros organismos oficiales ponen en marcha el proyecto SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre, no invierten millones de dólares en buscar inteligencias si no piensan que realmente hay algo. Es decir, ¿quiénes son, cómo vienen, etcétera? Son preguntas que jamás, o por lo menos muy difícilmente, vamos a poder saber, porque tú puedes ver un objeto volante no identificado, una luz, una forma discoidal que desaparece, hace un zigzag y desaparece, pero no puedes ir más allá, y nos quedamos ahí. Pues algo parecido ocurre con las psicoimágenes. Podemos ver rostros, podemos ver paisajes, podemos ver animales, pero poco más. Sin embargo, en la parafonía no. En la parafonía sabemos muchas cosas que nos han contado. Siempre, por supuesto, esto hay que dejarlo claro, siempre hay que poner todos los contenidos en cuarentena, incluso las psicoimágenes también. Las causas paranormales pueden ser muy peligrosas y esto siempre hay que reseñarlo, porque mienten y está comprobado que mienten. Por lo tanto, mucha cautela. Yo personalmente he experimentado con psicoimágenes, sí, lo he hecho en bastantes ocasiones, pero si me dan a elegir, no porque sea más o menos interesante, sino por las conclusiones a las que se puede llegar, me quedo indudablemente con el fenómeno de la parafonía. Bueno, Santiago, la verdad que bueno, nos has tenido aquí quietos y callados, como suele decirse. Con la boca abierta, porque precisamente... Es muy interesante el tema. Es muy interesante, además, siempre el punto de vista de alguien que lleva tantos años embutido en estos temas, pues siempre es de agradecer. Y bueno, la verdad que sí que estamos ya prácticamente fuera de tiempo, apenas quedan 2 minutos. Sí me gustaría, antes de despedirte y darte las gracias, Santiago... A vosotros. Que en un minuto nos dijeras cuál crees que puede ser el origen de la psicofonía, de la psicoimagen, desde el punto de vista de si nos encontramos ante algo que realmente conocemos entre comillas, o estamos hablando de otra dimensión, de un más allá. ¿Cuál es tu opinión, Santiago? Ay, es nada. Menuda pregunta. Y en un minuto, me planteas encima en un minuto. Este tema, pues, para hacer precisamente la reflexión durante media hora, ¿no? Hablando sobre la filosofía del fenómeno, ¿no? Voy a resumir mi contestación a tu interesante pregunta. Podemos decir y asegurar sin equivocarnos que en base a la casuística, tanto de parafonía como de psicoimagen o paratelimagen, que nos encontramos ante dos fenómenos auténticamente paranormales que se llevan ambos a laboratorio, que están constatados, que están comprobados, que nadie mínimamente informado o que no sea malintencionado puede negar, y aquí viene la segunda parte. ¿Ante qué nos encontramos o de qué naturaleza es la causa que opera? ¿O de dónde proceden esas voces, esos sonidos musicales, esas imágenes en paratelimágenes? ¿De dónde viene todo eso? Pues lo que podemos decir, en rigor, es que como la causa no se encuentra aquí, tiene que encontrarse en otro nivel, porque no puede haber efecto sin causa. Ese nivel es el mundo de los muertos, es el más allá. Yo dejo la reflexión ahí. Si me preguntas mi opinión, yo te digo personalmente que estoy casi convencido de que en efecto nos encontramos ante la manifestación de eso que conocemos como el más allá. Porque, por ejemplo, en parafonías nos hemos encontrado en más de una ocasión con las voces. Si bien no en muchas, pero sí en algunas. Con las voces de personas fallecidas que se han reconocido por familiares y amigos. Yo tengo una experiencia personal en mi familia de una parafonía, la única vez que hice una invocación en parafonía, hace ya muchos años, y apareció la difunta, apareció la voz que fue reconocida por toda la familia. Mi caso no es único, otros investigadores y compañeros también han reconocido voces de difuntos en parafonía. No solamente porque se reconozcan, sino también por lo que dicen, porque las propias voces hablan si bien de una forma soslayada, todo hay que decirlo, pero sí que hablan del más allá. Recuerdo una parafonía que dice: tú eres amigo de los muertos, por ejemplo. Es decir, que tanto el contenido de las parafonías como a veces el reconocimiento de ciertas voces nos llevan a pensar, en efecto, que nos encontramos posiblemente ante la manifestación del más allá. Pero ojo, y aquí termino, no podemos perder de vista otras posibilidades o hipótesis. Podemos encontrarnos también, es decir, yo creo que es una explicación o hipótesis multicausal, es decir, que puede tener varias causas al mismo tiempo. Puede ser que en unos casos, y lo planteo como hipótesis, que en unos casos se manifieste efectivamente esas almas o espíritus de personas que han tenido una existencia terrenal, pero por otra parte pueden ser también dimensiones paralelas o mundos paralelos, nunca mejor dicho, nunca en nuestro programa, pueden ser dimensiones paralelas que nosotros no vemos, pero que ellos a nosotros sí, y no están muertos, sino que están en otra dimensión diferente a la nuestra. Santi, lo tenemos que dejar aquí, la verdad que es una pena, porque bueno, podríamos estar hablando durante las 2 horas enteras, y únicamente despedirte, darte las gracias, amigo, por estos minutos, y un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte para vosotros, para todos los compañeros de la radio, y cómo no, para toda la audiencia de Mundos Paralelos. Un abrazo, compañeros, gracias por invitarme. Muchas gracias, Santi. Un abrazo.